Vendo acelga, espinaca, perejil, de todo un poco, y la mayoría de las cosas es de la quinta, de quinta. O sea, mi suegro tiene una quinta y... ¿Y es tu primera vez en la feria? Sí, mi primera vez. ¿Cómo te enteraste? Una amiga me ayudó a anotarme y poder venir. Y bueno, ¿cómo estás viviendo esta primera jornada? Contentísima porque estoy vendiendo bastante. Como mi suegro tiene quinta y necesitaba una entrada de plata, bueno, me puse un puestito de verduras. ¿Y cómo, qué te dice la gente cuando viene, mira los precios? Y se pone contenta porque, más que nada, porque es todo orgánico. Y bien, por ahora bien. Claro.